CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la centésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la Ave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la hueva! Es así, no queda otra. ¡Por Dios! Hay que combatirla, mejor únetele, disfrútala mientras puedas, ¿no? Mientras no haya ese ojo visor permanente que está dispuesto a chingarnos la madre. ¡Qué mierda! Mientras nosotros tenemos y estamos tirando la hueva permanentemente. ¿Por qué días, tiene que ser lunes? ¿Cómo eso es? Porque de alguna manera la hueva no está relacionada con el lunes. Está un estado espiritual que venimos llevando todos desde hace tiempo. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia aunque ningún no lugar, aunque usted no lo crea, que está mirando con rostro de ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser? Pues porque es. Señoras y señores, presentamos a la tripulación de esta prestigiosísima nave espacial que nos llevará hacia los confines del espacio. Con ustedes el piloto, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, qué cara. Cara de satisfacción. Es la satisfacción hecha capitán de nave, ¿verdad? Ganó el Real. Una, claro que ganó el Real, la ganó. Mire, hace con los dedos, 1, 2, 3, 4, no para de contar. Está hecho un Ronaldo, Owen, ¿quiere hablar? Samuel, ¿quiere hablar? Usted, en nombre de la peña madridista del universo, pues todo suyo, capitán. ¡A la Madrid! Ah, para decir eso. Para decir eso no diga nada, mejor. Está bien. Así recuperamos la felicidad, merengue. Escúchame, 6-1 con el Albacete, pero ha perdido. Usted está feliz también por lo han derrotado el Barça, los amigos del Betis. Saludamos a la gente del Betis. No sé para qué chingados. Me importa tres carajos lo que pasó en el fútbol español y del mundo. Pero está el capitán tan feliz que hay que compartirlo con él. ¿Algún mensaje para ir calentando la próxima fecha que el Barça? Ustedes tendrán que viajar a Cataluña a jugar con el Barça. ¿Algún mensaje como para que no llegue la violencia y todas esas cosas del fútbol? ¡Barcelona, perros de mierda! ¡Ah, capitán! No, bueno, eso no va a colaborar demasiado, ¿eh? Bueno, mejor seguimos en esta revisión de básicamente. Vamos a presentar ahora dentro de esta tripulación a alguien que está más allá de estas cosas, de estas vicisitudes futbolísticas triviales, soeces, chabacanas. Ella es la belleza personificada en una productora de radio y ella es la muda. ¡Diosa! Absoluta, impresionante. Y presentable, lo cual ya es digno, ¿no? Un día lunes está así de presentable. Ella sola tendría que salir. No poco, es verdad. Un día lunes será show de la muda. Ya estamos pensando seriamente muda. Damas y caballeros, presentamos ahora al infaltable, al que es posible que ustedes nos escuchen desde cualquier lugar del mundo, fuerte y claro, a pesar de las mamadas, ¿no? Eso ya no corre por su cuenta. Aunque todo es culpa de señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, les es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Funciona todo bien. ¿Y a ti qué te pone feliz? ¿Y a ti qué te nada? Claro, porque es efímero, ¿verdad? Exactamente, uno se pone feliz y sabe que tarde o temprano se va a acabar. Así que parece ni ponerse feliz. Qué depresión. Está bien, así de oscuro está el panorama. Bienvenidos al sitio donde vale matar para escalar, donde el fin justifica los medios, donde son admirados los dueños del dinero, sin importar cómo lo hayan hecho. Bienvenidos a donde la fama vale más que el respeto, donde vender discos es sinónimo de éxito artístico, donde la belleza se fabrica en serie y donde salir en televisión es la máxima aspiración de los simpáticos animalitos primitivos que nos rodean. Bienvenidos a casa. Mientras el mundo prepara sus vacaciones en Faluya, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde la capital mundial del viento, que está exactamente en el Perú, y se llama Juliaca, está Gaison diciendo: me tiene hasta la madre las bicicletas de tres llantas y los que no se dejan de chingar. Oh, las bicicletas, y las bicicletas de tres llantas son súper molestas, aparte ocupan el lugar de tres bicicletas. Póngale, ¿no? Sí, y en este mundo tan pequeño de más, que podrían ir sincronizando, claro, los pedales como sí, ocho. Aparte no se puede poner en dos ruedas nunca, porque no hay forma de hacer cabriolas ni de bajar escaleras con esas mierdas, o sea que son súper mamones. Odiamos las bicicletas de tres llantas. Y nos plegamos en esta especie de pugna permanente para erradicar las bicicletas de tres llantas de todas las partes del mundo, sobre todo de Juliaca, Perú. Hola, soy yo. No mencionen mi nombre. Carlos. Bueno, está bien. Pero hay muchos Carlos. Que no se puede mencionar el nombre Carlos. Tú dices Carlos y no va que te pasa algo. Por ejemplo, aparece Carlos, ¿no? Claro, sí. Y dice: quiero preguntarles, ¿en qué página encuentro todas las fotos de las nalgas de Palomita 40? La página es, anoten, güey, es www.40dowenculo.com. Denmark, claro, que es, sí. Ahí entran y navegan, sí, y sí, generalmente sí. Se cruzan con algo, así que bien, la creo, comunidad en caso, amigos. Que creo que con hay mucho que decir en esta jodida tarde, ¿verdad? No hay mucho que decir, no ya está todo dicho, algunos sí. Amigos de noche, para otros de día, claro. De mañana es de pero nada, bueno, tarde en el sentido figurado, claro, de que es tarde, de que es tarde para todo, para todos. Hemos llegado tarde, sí, a todo, sí. Así que no iniciemos nada, dice Elena. Solo quiero hacerle llegar mis reclamos por esos putos robaturnos, o como se llamen. ¿Qué son los robaturnos? Son gente especializada en robar turnos, ¿no? ¿Verdad? Usted. Tú estás en la fila, por ejemplo, del banco, y viene uno que ni siquiera tiene ni quiere ir al banco ni nada, no tiene nada que hacer. Simplemente pero roba el turno. Lugar, sí. Claro, dice: mire, allá un ave. Y cuando tú te das vuelta, se te puso delante, ¿verdad? Oh. O los robaturnos de los ciber, por ejemplo. Sí. Tú estás esperando una máquina ahí para jugar al, no sé, al Medal of Honor o al Age of Empires. Y el tipo viene y ni siquiera sabe. O sea, ni tiene cuenta de mail. Simplemente se sienta en la máquina para robarte el turno. Joder, en un restaurante que está realmente completo, y dices: ¿cuánto debo esperar? Le dices ahí al mesero, dice: bueno, yo creo que se está por desalojar esta mesa, sí, justamente, sí. Y cuando te vas a sentar, viene el tipo y se sienta. Y ni come. No, ni come, ni eso pide. Es Eliomar. Ni pide para comer. Es Eliomar. Eliomar es un robaturnos de restaurante. Sí, y no come. Y ahí porque no tiene lana, y entonces dice: no tengo apetito. O sea, simplemente es para joder a la gente. Sí, los robaturnos, bueno, pero se dedican a eso, Elena, no puedes pedir otra cosa. Están los robaturnos de los albergues transitorios, de los hoteles. Oh, sí. Donde van las parejas, por ejemplo, y el tipo va solo, va a chaquetearse. Claro. Dice: no, yo quiero dos turnos de mail. Pero usted, pero nada, háganlo en el automóvil, dice. Bueno, no se olviden que es parte de Bizarre, dice: aquí por el Perú todos me conocen así, por lo que no hay problema. Pronto les volveré a escribir, saludos a Nico y a la Muda, me merecen gran respeto. Lean el mail, por favor, Elena, que está preocupadísima porque cada vez que tiene turno para algo, turno para el médico, se inclusive, lo quitan, se sí. lo quitan. Está por entrar al odontólogo, al dentista, y viene el robaturno no y jodan. Le quitan el turno. Así que no la joden, Elena. A, ¿cómo se llama? A Bizarre, porque se la van a ver con gente importante. Cristian es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Cristian. Lo que me tiene harto es la gente. Oh, sí. Convivir con la gente. Está mal. Es jodido, Cristian. La gente está loca. La gente está toda loca y nada, y se cruza por ahí. Eso sí. Es lo malo, ¿no? Acabo de descubrir esta semana su emisión super genial, super espacial. La verdad que sí, que es energía. TNT, Radio Nuclear. Me ha gustado tanto que bajó el programa en mi MP3 y me lo llevo para sacar ánimos en la mañana de los horrorosos transportes públicos. Y estamos hablando en tu MP3, sí, ahora. Sí, exactamente, en París, Francia. La verdad que me siento un poco apretado acá dentro. Pero mire usted ahí el Champs-Élysées. Sí, pero mire belleza. Usted ahí el San Juan de la... Sí, qué belleza. Mire usted la Maison de la Cunetra. Sí, qué belleza. Aujourd'hui c'est la Disney Mart. Sí, qué belleza. Es una belleza en París, la ciudad de Luz. Mire la estatua del coso ahí que está. Bueno. Qué caro todo. Me gusta muy caro todo en París. Sáquenos de este MP3, no podemos pagarlo. Sí. Me ha gustado. Bueno, dice, es como para amenizar la mañana de esos transportes públicos, que eso sí que es una maldición de las grandes urbes de este lado del charco. No les voy a enviar chiste ni queja, y por el momento no me surge nada que podría hacer en caso de que el mundo se desintegre y se los lleve la chingada. Pero sería posible que llegue a desintegrarse el todo y que salgan los caballos del apocalipsis de San Juan, según me contaba de niño la abuela. Tu abuela, pero tu abuela era terrible. Le andaba contando al niño a la criatura mientras la rompaba. Laurent, se llama. Hay que asustarlo. Hay que asustarlo a los niños porque si no luego... Entonces la abuela decía, te voy a contar una historia. Los cuatro jinetes del apocalipsis. El hambre, la miseria. Y el niño sí te temblaba en la cama. Y luego la abuela se iba y dice, este no bajó en toda la noche. Y ahora se le representa en el transporte público parisino, ¿verdad? Bueno, una pregunta para ti, pirata. ¿Cuándo carajo respiras, güey? En este momento. Y cuando respira pasa eso. Eso es lo que me pasa cuando respiro, por eso trato de respirar. Sí, tiene que no respirar. Estoy generando unas membranas laterales que me toman aire. Bueno, ¿cómo le haces para aguantar tanto tiempo con apnea total? Dice, bueno, como dicen aquí, Chapelle Ortiz. Chapamos la artista. Chapelle Ortiz. ¡Que viva México, cabrones! Laurent, desde París de Francia. Ahí es la capital de Francia, se escucha el grito de viva México, cabrones, en todo el planeta. Hola, señora artista, señora pirata, me llamo Percy, soy de Juliaca, Perú, quiero decirles que desde que escuché la primera de su programa me quedé totalmente prendido. Vaya cabrones, que si es un programa del siglo XXI, nada más, sigan adelante. Bueno, se está desarrollando en el siglo XXI. ¿Qué pretendes? ¿Que sea un programa del siglo XIX? Póngale. Decimos, a su merced, no mal, don señor Lagartija, a vuestra merced. A vuestra mierda, ¿qué está entrando? No sé, a la mierda. Bueno, a vuestra merced. Creo que te, por favor, siente, tome así, está con un gato acá. Sí. Qué parecido a Marlon Brando. Bueno, nada, Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México. Estaba sufriendo el acoso de un mamón que estaba por ahí, y esto tiene que ver con eso. Ustedes saben, nosotros somos una comunidad muy unida, nos defendemos entre todos. Una mentada de madre a veces salva algunas cosas, pero esta doncella estuvo más allá. Estuvo citando gente, moviendo sus contactos, movió el Micotlán, y el Micotlán no deja pasar una oportunidad como esta. Por favor, placer, Eminencia, siéntese. No, agradecemos mucho que esté aquí. Más que nada para advertirles, se voy a Rolando, Rodrigo, Rubén, no sé cómo chingado se llama el que anda sobre Yaridia. Díganle que se ponga guapo, si no le va a partir su madre en Micotlán. Charlie, ve preparando la peña de allá del norte. Acá hablaré con Renatel del Mebrac y con el Cid. Agarrar a ese hijo de puta y partirle toda su pinche madre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Son de Igual Caponi. Se cuiden, cabrones, bye. Mudo, un beso. Hasta la vista, culeros. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Don Alejandro Mad Armenta Betancur. Hola, Alejandro. Desde el DF mexicano, desde Chilangolandia, como ustedes quieren. Ahí está, en México, lindo y querido. ¿Cómo andan? Hay varios subjects buenos para un spam. Dice, número uno, video prohibido de Leomar. Increíble, es hermano de Maradona. Bueno, un spam que podría llegar uno a abrir, ¿no? Número dos, tengo fotos comprometedoras tuyas. Número 3. Y aquí están, debería decir. Claro, no, aquí están. Simplemente. Bueno, qué mala suerte, dice. Cuando uno despliega, dice, sí, las tengo, ¿no? Claro. Esa chinga. Dice, número 3. Diplomas, títulos con solo un clic. Ese creo que lo he visto por ahí. Sí. Bueno, es el sitio que utilizan muchos políticos. Dice, número 4. Tengo lo que me pediste. Ese, bueno, ese está mejor. Sí. No, porque aquí la onda, siempre digo, la gente pide para cosas. Un buen spam, claro, sí. Siempre uno le ha pedido algo a alguien. Exacto. Y entonces, y general, realmente, yo creo que he visto de esos. Y, a ver, hay uno bastante circulando por ahí que dice, a ver, fíjate esto, a ver qué te parece. Piden mi opinión, ¿no? Eso es un virulazo, ¿eh? Es un virulazo, sí. No hablan absolutamente nada. Que dice, ustedes chequen mails y no hablan nada, por más que sean conocidos. Sí, que sea de tu madre. Borrando absolutamente. O sea, que tu misión sea chequearme para borrar, sí, ¿verdad? Sí. Y no enterarte lo que te llega. Pero está ese, ¿no? Que dice, no, a ver, chequea esto, a ver si te parece correcto. Sí. Y ¿no? Y uno dice, ah, oh, han pedido mi opinión. Y entra así como un cabro. Pero nadie bueno, nada. Quiere saber la opinión de nadie. No, es verdad, a nadie le interesa la opinión de nadie. Bueno, por esto tengo lo que me pediste, está chido, sí, ¿eh? Sí. Bueno, espero y estén chidos, dice, y si no, pues ni pedo. Se despide su amigo, camarada Panacharolas, trago como quieran, dice Alejandro Mal. Ahí te viste. Silvia Carolina Galera Martínez es de Tijuana. Ah, hola, Silvia. Esto es Baja California, México, claro que sí, dice. Bueno, lo que me tiene hasta la madre es que me mamen las chichis y me ocasionen estrías. Bueno, Silvia, claro, sí. Gente, protégete con algo, no sé. Sí. Maman otras cosas, dile, Silvia, no sé. Tú oriéntalos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Les escribo desde Mercedes. Esto es en la República Oriental del Uruguay, bo. ¡Ja! Dicen acá los chicos, dicen, bueno, más precisamente de la radio 89.3 FM del HUM, del UM, ¿eh? Dice, vía internet, les comento que el programa está genial. Quería mandarles un saludo grande a la distancia y además saludar al toro, al torito chico, a la chirusa de Leonardo Armand Pilón, al gaucho, al filósofo italiano Amílcar Blanco y al Yuma, a Montes, que es toda la gente de Mercedes. Por es Dios, esa, ¿no? Sí. Claro, alias el Remolacha, ya, Néstor Requiope, dice, un montón de gente, todo Mercedes saludado y al carajo, dice, no sé si acuerdan de él. Bueno, me despido mandándole un fuerte abrazo desde la República Oriental del Uruguay, aguanta el Frente Amplio y el Pepe Mujica. Claro, la gente del Uruguay, claro, sí, apoya fielmente el Frente Amplio porque, bueno, porque ha acabado de ganar la selección. Es comprensible. Es comprensible. Los tres primeros meses hay un enamoramiento con los gobiernos que dicen, este me va a sacar de pobre, este me va a alimentar, me va a dar medicina gratis, me va a dar... Y luego nada, ya está ahí y ahí le andas chingando, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal, par de comepingas? Dice, ¿cómo les va? Les saluda desde hola. Hola, barría. Gedor, dice, si bien hola, Gedor. Hace mucho que no da señales de vida, no quiere decir que no los escuchaba. Además, soy un poco cortado, porque también voy a ser papá, dice, de un lindo crío. Oh, bueno, ¿y cómo sabes que es lindo? Sí, ¿cómo sabes que es crío? Dice, no cría. Claro, póngale. Claro, lindo saldrá la madre, Gedor, no sé. Ah, sí, ¿no? Imaginamos. Ser. Bueno, espero que sigan así y no cambien nunca. Saludos, Gedor. No, sería terrible no cambiar nunca, ¿no? Sí. Gente que no... Imagínate, por ejemplo... La muda. La muda, y no cambia nunca. Wow. Tengo 80 años y la muda sí. Oh, y la gente que aplaude con la... Hay actriz, hay gente de la televisión que no cambia nunca, sí, ¿no? Sí, sí. Que tú dices, ¿esta qué edad tiene? 82 años. Y, oh. Y claro. Bueno, luego si te acerca un poco se ven así como los vampiros. Pero nada, está bien que la gente vaya cambiando, ¿no? Sí, sí. De alguna manera que todo cambie, que inclusive el mundo vaya cambiando. Cambia todo el tiempo. Sí, si no, imagínate un mundo con George W. Bush, primera presidencia, segunda presidencia, y no cambia. Ah, puedo imaginarlo. Casi, ¿no? Raymond era de Valencia, es de Valencia, nativo de Valencia, ahora está en Lübeck, estaba en España, Raymond. Ahora está en Germany, en Alemania, dice, hablando de topos, él estaba hablando de topos, ¿no? Estaba tomando un naranjín, dice, bueno, hablando de topos, me hinchan las pelotas los topitos alemanes. Son jodidos. Ah, son complicados. Son los topitos alemanes del cuarto Reich alemán. Sí, toman cerveza. Los topos toman cerveza. No, dicen los topitos alemanes. Y entonces dice, ¿por qué hay muchísimos por acá? Claro, los topitos alemanes. Están ahí en Alemania. La característica del topito alemán es que se encuentra en Alemania, claro, ¿no? Sí, entonces sí. Verifican fronteras, inclusive. Sí, sí. Y no pasan ni a Luxemburgo. No. Se quedan en Alemania. Y dice, bueno, y no puedes andar sin tropezar con una topera. Y dice, por la noche, cuando vuelves medio borracho, es imposible no caerte por culpa de los montoncitos de tierra que los bichitos están sacando del suelo. Aparte que no son bichitos, son topos enormes, todos los pozos que hacen son... Claro. Entran como 3 o 4 personas. El topo alemán es güero y grandote, no musculoso. Exacto. Y anda ahí que rasca con una rascada, nada más te hace un pozo como de 15 metros adentro, impresionante. Y Raymond, que llega medio entonado, sí, ¿no? Termina volviendo siempre en una topera. Sí, termina abrazado un topo, no sabe cómo es. ¿Y tú qué pero haces bueno, aquí? Diga que son amigables. Sí, el topo le hace un sonido de topo, que debe ser algo como... Algo así, no póngale, sé. Sí. Me sonó más como un mexicano pedote que está celebrando alguna cosa y se van los topos, ¿no? Y ahí dejan la topera abandonada para que Raymond la habite. Raymond, ahí te ves. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, soy Humberto el Nuevo, el gaditano. El Humberto de el Nuevo. Sí, de ahí desde Cádiz nos escribe el Humberto el Nuevo y dice, todo el día atento al tal show. Dice, ahora os envío una serie de chistes estúpidos. coronación de esto, el titular es lógicamente estúpido, así que no esperen nada, de un niño al que le dicen cómete el bocadillo de tortilla y tortilla se quedó sin bocadillo. Tampoco esperen demasiado de alguien que dice no cabe duda y alguien remata desde el fondo y duda se quedó fuera. Claro, y otro que dice niño, no juegues con fuego y el fuego se quedó sin amigo. Pero que se apagó. Bueno, claro que sí, tiraos al mar y el mar se quedó preñado. Pero bueno, ¿dónde va? Para, dice, ¿por dónde le dieron? ¿Dónde, no sé, por dónde entre? ¿Dónde vas con ese cerdo? Me lo llevo a mi casa. Ay, pero le da muy mal, ¿no? Ay, ya se acostumbrará. Un saludo de nuevo a No Future For You, es no nuestra banda. Dice, ahí está, hacemos punk rock. Ah, sí, no nos imaginamos que haría bolero o cantejondo. Dice, este es el grupo del sur de España que hace la música que os gusta a vosotros. No future for you, no future for me. No lo imagino de esa manera. Pero es una buena entrada, ¿eh? Bueno, es nuestra banda, hacemos punk rock, hasta luego, dice. Sois, algo para escuchar. Sois mis ídolos, los punk rockers no tienen ídolos, güey. Así que nada, a tocar buen rock and roll, a subir el volumen del punk rock, que es lo único que nos puede salvar, es el arte, ¿eh? Hacer, a seguir con el arte. El Azteca es el DF mexicano. Sí que sí. Ey, ya lo conocemos, pero no es del Estadio Azteca, sino el Azteca en persona que dice, ¿qué hay, cabrones? ¿Cómo están? Yo estoy con un shock. Pues ayer fui al partido a despedir a Jorge Campos. ¡Ay, conejo! ¿Pero de dónde se despidió? El conejo tendría que seguir siendo el arquero de la Selección Nacional de México. Pero la gente se despide y después sí. Pero esos coloridos, esos buzos coloridos que traía él. ¡Sí que sé! Y nada, ya no lo vamos a ver. Bueno, y luego jugaron México versus Brasil, dice. Pero todos están súper gordos, dice el Azteca. No, es que una cosa es verlos por televisión y otras cosas en vivo, Azteca. Siempre estuvieron así. ¿Qué pasa con estos deportistas? Dice que si esta panza les estorba, como se atreven a jugar, dice, en fin, ya pasó. Además, también estoy sorprendido de que la FIFA haya dicho que México está en el octavo lugar del mundo, por encima de Portugal e Italia. Eso es increíble. No, está bien, es el lugar que corresponde. Sí que sí. Más arriba tendría que estar México, cabrón. Además que eso, no sé por qué promedios de qué mamada se hace. No, es lana. Es lana. Sí, nada más. Sí, fue. Como todo. Claro, fue que, como las discográficas. Queremos aparecer arriba en algún lado y sí. ¿Qué es lo más económico acá? Esto. Sí, vamos con la FIFA, ¿no? Exacto. Y ahí está. Como Google, como dice, todo. Sí, dice, y lo peor es que los putos de la selección se la creen y pierden piso, dice. Espero analicen esta basura. Un buen spam sería, puto, si no lo abres, por lo menos en México. Ah, está bien. Puto, no, si no lo abres, puto, si no lo abres, por lo menos en México. Dice, no te puedes retar de esa manera y dejarlo pasar. Y muchos pendejos lo abrirían solo para demostrarse a su puta PC que no son ningunos maricas. Ok, cabrones, hasta la vista se lo lavan, dice el Azteca, que quedó horrorizado porque le han crecido las panzas a los jugadores de fútbol y dijo, no, yo pagué mi lana aquí, he entrado para despedir a ver, Jorge atletas. Campos. Sí, ¿cómo se fue? Y Jorge Campos que saludaba así con su manita. Sí. O sea, y la gente ovacionaba. ¿Cuándo? Conejo, conejo, no te vayas, no nos abandones. Y él, ah, se casa el chavo. Sí, se casa el chavo al 8. Pero qué degenerado, yo pensé que estaba recasado. ¿Cómo puede mantener? Señora, usted, la señora mujer de Fox, tan católica es ella y tan apostólica y románica y perversica. Permitir esto. Permitir durante tantos años que se emita eso sí, ser con gente promiscua que estaba en pareja y ni más ni menos claro. Que con Daniel Florinda y no están casados legalmente. Bueno, agradecemos igual a Roberto Gómez Bolaños. Profesor Girafales, qué mierda. Claro, y ahora que se le ha destrozado el corazón, sí que sí. El mamón que andaba con flores, mete exacto. Y ya nada, viene un chavito y ya se lleva a la dama. Bueno, nada, igual hemos sido invitados, estaremos en la ceremonia, sí que sí. Y estaremos con los pormenores, si es que nos permiten, porque... ¿Se casa el chavo o el chapulín? Se casa el chavo o el chapulín, es todo muy promiscuo, mejor luego le explico. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero... No somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Sajes de Veracruz, México, el puerto más chingón del mundo. Y es Sajes diciendo, ¿qué tal? Le mando saludos desde Veracruz, México. Frida Toledo es de Calchaquí, República Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pasaría todo el día con mi novio. Saludos a todos, muy buen programa. Y se va Frida. Ajá. Esperamos un poco más de alguien que se llamaba Frida, porque ya nos caía chingón el nombre. Y dijimos, ah, oh, Frida. Solo pasarla con el novio. Bueno, hay que ver si tu novio está, está disponible, eso, ¿no? A lo mejor quiere pasar la vida junto a ti, menos arruinarse las últimas 24 horas. Hola, soy Paula de Necochea. Les estoy escuchando y quería saludarlos y saludar a todos. Un besote, gracias, sí, Paula. Saludos a todos, Necochea. A todos, Necochea. Bueno, la verdad, no les escribo nunca, pero soy de Salto, Buenos Aires, Argentina, y les escucho siempre. Me llamo Julio y les digo que su programa, oh, está chido esto, esto. Y utiliza un montón de términos que le van a causar gracia a varios mexicanos, ¿no? Porque nada. Están bien usados. No, los utiliza en lugares extraños. Dice, por ejemplo, les digo que su programa está muy chido y re chafa. ¿Cómo puede ser? El programa es chafa. Sí, el programa es chafa. Digamos que es algo... A pesar de tener varios premios, a pesar de ser nominados por MTV... Muy fresa, que digamos no es. Claro, a pesar de salir en las tapas de las revistas más importantes de medios de comunicación del mundo. El programa es chafa. Pero ustedes son unos mamones, pero no va al caso. Tienen un programa bastante original. Bueno, no están tan mal usados. Está muy bien. Dice, bueno, lo último que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería irme a la casa de mi suegra y mamarla el día entera. Bueno, mal. Besos a la muela, Mico, que si no fuera por ellos... Y saludos a tu suegra. Ustedes no existen, dice, bye. Bueno, ahí está la gente de Salto. María Emilia, es de Olavarría, Argentina. Hola, María Emilia. Hola, soy Mary de Olavarría. Ah, y hola, Mary. Lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería encararme a los cuatro chicos que me gustan para ver quién de ellos me da bola. Si no, que se vayan a cagar, dice, porque bueno... mujer, no esperes tanto. Dice, eso fue todo. Cuatro chicos, qué bueno, claro, ¿no? Aparte, imagínate si los cuatro te dan bola. Sí, ¿y qué te gusta de los cuatro? ¿Te gusta características diferentes de los cuatro? Y a la mierda, ¿no? Por ejemplo, sí, último día. Dice llanamente que vamos a andar con moralidades. Bueno, pero digo, a este me gusta porque es gentil. Póngale. Este me gusta porque es musculoso. Sí. Este me gusta porque es gay, ¿no? Póngale, porque sí, las mujeres a veces dicen, ya no, es gay, ay, me gusta entonces. Y este porque tiene lana. Y este porque tiene lana o es casado, que también suele ocurrir, sí, ¿no? Ocurre. Entonces ahí está. Bueno, haces uno de los cuatro. Póngale, y ya, ¿no? Sí. La decisión generalmente estará por aquel que se la pele mejor. Mejor, ¿no? Póngale. Y dice, bueno, le dé más bola, quiero entender, María Emilia, no estoy diciendo soez. Dice, bueno, ahí va un saludo. Y otro día les voy a escribir un mensaje donde les voy a contar la vida de Melisa, una ex amiga mía que es bastante rapidita. Ajá. Se los quiere co puntos suspensivos. Claro, que en realidad a todos. Es la que está con los cuatro. No, pues es la que está con los cuatro mientras ella se decide por cuál de ellos más le apetece. No sé si me gusta más este o el otro. Y ella aprovecha. Melisa dice, ah, mira. No te preocupes. No te preocupes. Dice, claro, y Melisa dice, si pesa más de 40 kilos adentro y ya está. Bueno, otro día les cuento mejor. Dice, bueno, espero lo lean y no se olviden de mí, la loca de Olavarría. Ok, pronto les escribo. Fue un mensaje amenazante constantemente de que en otro momento los escribirá. Gracias, María Emilia. Y Mary, se hace llamar. Ya, qué chingón. Goodbye, Mary. Sí, goodbye, Mary. Desde Juliaca, Perú, qué gente que hay ahí en Juliaca, Perú, escuchando este programa, escuchando la radio. Les agradecemos mucho la grata. ¿Qué le podemos agradecer a la gente de Juliaca? El viento. La grata. No, la grata y el viento permanente que hay por allí. Se lo agradecemos a toda esta gente que en realidad no es que haya viento, sino que se mueven tan rápido que generan así como una situación de ventolina. Bueno, a toda la gente de Juliaca, tengo un chingo de mensajes aquí que han llegado de Juliaca a Puno y les agradecemos mucho. Bueno, ¿cómo están, chavales? Es la primera vez que les escribo. Soy Vladimir. Quiero que sepan que son una cagada en el ciberespacio, que no tienen competencia, carajo, y que se chinguen los otros. Me gustaría que el mismísimo señor Artija mande un ching a tu madre para un hermanito que se caga cada rato. Se atienden a mis viejos, dice, ya que pase. Lo que pasa es que ahí hay que tratarlo. Hay que tratar al hermanito. Hay que ponerle algo, no sé, un tapón o algo. El hermanito que tiene 18 años, una cosa así. Imaginamos que sí. Claro, bueno, y entonces... No estará hablando de un bebé que es normal que se cague. Los bebés se cagan. Los bebés se cagan, sí. Eso no tiene esas situaciones, no voy a cagar en otro momento. No, no, el bebé está así como mirando al techo. Y se caga. Si está panza arriba, está mirando el techo. Sí, sí. Y se caga, lisa y llanamente, ¿no? Bueno, entonces son chingas, madre, mándenlo. Está bien chingón. Y sería bueno, espero eso antes de que el mundo se desintegre, iría a buscar a mis carnes. Y subiría a una montaña y esperar el fin con mis amigos, todos llorando, gritando. Oh, qué imagen patética, sí, ¿no? Impresionante. A mí me da miedo. Mire, si uno tiene decidido también subir a esa montaña y cuando está por llegar a la cumbre, escucha. Está eso. ¡Ay, ay, ay, ay! No, para entonces, atrás, sí. ¿Qué pasa? Yo prefiero acampar. Y que se estuviera yendo toda la mierda. Prefiero acampar en el llano, ¿no? Dice, bueno, que viva los Winamp Fame. Dice, ¿qué es lo Winamp Fame? Me suena a Emerson Winamp Fire. Sí, a mí también. Emerson Lake and Palmer era. Y el otro, ¿cómo era? Era Winamp Fire. El Winamp Fire, ese. Bueno, Winamp Fame dice, carajo, saludos chingones y que viva el Perú, carajo. Bueno, muy bien, ahí está la gente de Juliaca. Le mandamos un abrazo. Julio Pachón Herrada, desde Puebla, México. Ah, hola, Julio. Y ahí está nuestro amigo diciendo, un buen spam sería foto sorpresa de Bush cagando. Sí, ya hay, lo hemos visto. Hay mucho fotos, está cagando sí. Desde que empezó la primera presidencia. Sí, ¿qué sí, quiere? Sí, no. Se lo ha visto en todas las poses que puede haber para cagar. Cagar el universo, ¿sí? Sí, que no, sí, sí. No llamaría demasiado la atención, güey. Julio, Pachón, sigue pensando. Guillermo Estrada desde Ciudad del Carmen, Campeche. Ah, hola. Y ahí está nuestro amigo México. Dice: hola, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Un subject para un spam sería: el informe de las redes aparece que usted baja pornografía. A mí no me inquietaría demasiado. No, sí. Digo, sí, ese informe sí, está bien, existe. Está bien. Y que nada. Dice, y bueno, se baja, sí. Claro. Sería peor. Es, el informe de la red dice que usted ha superado la cantidad de pornografía bajada y no puede bajar más. Claro, ahí, ahí sí. Se entraría en pánico. Y aquí le mandamos justamente aquí la clave para... Es muy largo para también, poder, sí, es demasiado largo. Pero bueno, no me da soluciones. Y a mí los spam que no me dan soluciones, como los spam tienen que ser así. Le va a crecer la pinga. Sí, se le bueno, va, se le va a salir montón. Pelo. De esos hay muchos. Sí, por eso sí. Digo, soluciones, no problemas. ¿Qué es esto de que estoy bajando demasiado pornografía? ¿Qué tal, hijos de Minerva? Imaginamos que siendo hijos de la diosa Minerva, algo de su sabiduría sí. Habremos heredado de nuestra madre. Por lo tanto, por lo menos sabiduría, agradecimos a San Pascualito Güey. Sí que sí. A ver, que empezó siendo rey, pero ya está, se hizo güey, ¿no? Pascualito. Dice, le saluda desde Mar Batido en Michoacán, México, San Pascualito Rey. Y viendo que ya están saliendo un madral de mutantes por todos lados, deberían juntarlos como la Liga de los Amigos de la María Tijuana y todo ese pedo. Esa liga existe. Este güey, bajo el nombre de otro nombre, ¿no? Microsoft Corporation. ¡Oh, mierda! ¡No vemos la lana! ¡No! Está por el foro ese, ¿cómo se llama eso? Que entra la gente... La comunidad pone, en caso. La comunidad en caso de que el mundo se desintegre, sí. Patrocinada por nuestro querido amigo Dan Nemes y el Cancún Quintana Roo, donde la gente entra para ver fotografías de Cretin Blaster. Claro que sí. De Kevin Galdames jugando golf. Y de Palomita. Y de Palomita Forte y sí, todas sus poses. Manteca, claro, sí, cómo sí, le crece sí. El poto a lo largo del día, cómo sí. Luego se le achica, todas unas cosas maravillosas. Bueno, número uno. A ver, todo este pedo, deberíamos juntarnos con una liga y estaría, por ejemplo, el Niño Electrón. Poder sacar chispa. El Niño Electrón, que no es el Niño Afición. No, podría no, no, ser no. Kevin Galdames tranquilamente, ¿no? El niño que se desdobla bajo la lluvia y hace viajes astrales. Está muy pinche largo. Imagínate sí, sí. Llamar a un superhéroe y decir, ah, ojalá vengan estos momentos del niño que se desdobla bajo la lluvia y hace viajes astrales. No, es muy largo. No, sí. Muy largo. El niño que hace volar los edificios. Sí, es más fácil Bin Laden. Bin Laden. Dice, número 4, el lobo que irrita y saca roncha con sus comentarios. Sí, ese simplemente siendo el lobo, ¿no? Dice, yo que tengo el poder de hacerme güey. Dice, por eso luego firma San Pascualito güey. Bueno, todos bajo las órdenes de la abuela de José Miguel y un casco de la Primera Guerra Mundial. Dice, el primero, el grito de guerra puede ser, chinga tu madre, pásenlo pipa hasta que cambien de sexo. Saludos a Mariela, dice que está en coma. Ah, bueno, y póngale el programa cerca, pues sí. Está en un coma. Hay gente que ha vuelto del coma por escuchar este programa. Sí, sí, Girlfriend in a Coma. Girlfriend in a Coma, por ejemplo, vuelvo, es una novia sí, sí, que sí. Estaba en coma. Y volvió. Escuchando este programa, volvió. Sí, sí, y luego, la mierda, sí ¿no? Luego dijo, mejor estaba antes y se desconectó los cables. Claro. Bueno, dice, si no quiere, no importa. Al fin, ¿cómo es esto? Que no se va a enterar. Bueno, se despide de ustedes, San Pascualito Guay. Postdata, si lo venden, compran, si es gratis, en Gandaya. Bueno, escúchame, no creas que estar en coma no escucha nada. Claro. Hay gente que se percibe sí. Desde otro plano. Es más, percibe más, sí, mucho más. Mucho, mucho más. Ya te veo, güey, a ti, San Pascualito Rey. ¡Lobo Blood! ¡Ah, qué pasión, hijos del mal! Hijos del mal, dice, dado que muchos se quejan de que no pueden bajar los programas en caso... se quejan por cualquier cosa, por el lobo. Emul, eso va a ser eterno, sí, Lobo. Sí, la gente se queja. Tampoco se la peles. Dice, bueno, el Donkey, dice, convoco a los valientes que quieran recibir la bendición del niño elefante y peleen para compartir sus programas en caso. Dice, así que sí, tú, en caso, te necesita. Ay, puso cara así de tío Sam, sí. Pero en Momoz, Planchulá, Puebla, y más mexicanizado que nunca, ¿no? Y señalando así con el dedo, en caso te necesita. La gente que se enliste tendrá preferencia para bajar los programas del eDonkey, dice, el interés de esto es crear una red de soporte para los programas de en caso. A mí perfecto, ya me confío. Sí. El mico está que se la jala, pero bueno, está bien. Dice, así que los requisitos para... Le lanza besitos al lobo. Está bien. pero tengo los requisitos aquí. Lea, no, los requisitos para enrolarse serán saber qué es un e-link, tener ganas, ya quedamos fuera, es una encuesta. Sí, es una encuesta. Tener ganas de tener más de 4 gigas de en caso en el de programas en caso. Tener ganas de ser bendito por el niño elefante y mucho porno, ¿no? Perfecto. La primera tarea es contactarse conmigo, Lobo. Mensaje para el futuro, valiente de en caso, dice. Si no sabes cómo contactarme, tal vez no necesites contactarme. Dios mío, esta noche de todos arrestados. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos a las chicas de Argentina de parte de B8 de Reconquista Santa Fe, República Argentina. Contamos, tenemos por ahí un mensaje que cuenta un poco la historia de B8, ¿por qué se llama B8? No es sí, nuestro no amigo es nuestro B8 de Caracas, original, Venezuela, sí. El B8 original, el número uno en la lista de fotografías sí. De oyentes, con su afro que da sombra y que cuando se toca un huevo, llueve en la parte que le está pensando. Nuestro Lenny Kravitz. Nuestro Lenny Kravitz vernáculo, exactamente. No es ese B8, este B8 se escribe con B corta, y se refiere a un grupo heavy metal fundacional del heavy metal argentino, y el B8 viene de los 8 cilindros en B, sí, y ya sí. La historia, y al carajo con él, que simplemente aquí manda saludos a las chicas de Argentina, es decir, todos, si tú eres mujer entre 4 y 120 años sí. Y resides en territorio argentino, B8 te saluda. Doctor Mario es de Torreón, México, dice, un buen spam sería, la tienes grande, pulsa aquí, un besote para la muda y un beso cordial, chinga a su madre. Sí, no me gustó, doctor Mario, pero al carajo, no importa, está bien sí, la respuesta, sí, bien, porque bien. Alguno dice, ¿quién me estará mirando? Que la tengo grande y pulsa, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están, chingones? Bueno, los felicito por tener este programa que me da muchas ideas. Estuve navegando por su bar virtual y me embriagué. Va, y dice, les escribo el señor de lo ajeno. Le da muchas ideas, no sabemos para qué. Ten cuidado con las ideas que acabas de hacer, amigo. Ana es de Morelia. Hola, Ana. Y desde Morelia, México, ella dice, me iría a la Argentina un día antes de que el mundo se desintegre a conocer a todos. Dice, pero no creo que exista. Ay, me imagino que son chidísimos. Además, que en la Argentina vive el amor de mi vida. Mándenme un saludo. Se llama Daniel. Daniel es el amor de la vida de Ana de Morelia, México. Y por Daniel están quedando bien todos los argentinos del universo. Póngale. Porque para ella sinónimo de Argentina es Daniel. Exacto. Y como Daniel es guapo, es galán, es atractivo y tiene aliento a vaca, Ana ha armado un paradigma dentro del cual todo argentino se parece en algo a Daniel. Exacto. Pues ni madres, Ana. Luego un día te pelearás con Daniel porque, no sé, porque le encontraste algún error, por ejemplo. Daniel es lo peor de la Argentina. Tirarse un pedo en misa, claro, y dirás, los argentinos son todos chanchos. Exacto. A que no sabes sí. lo que ocurre con los argentinos. Entran y se cagan, ¿no? Sí. Y es nada más Daniel. Pero bueno, Ana, ahí está. Dice, los quiero a todos los argentinos, son lo mejor del planeta. ¡Oh! Dice un argentino claro, que estaba escuchando sí. y dice, ¡oh! La verdad que me hacía falta escuchar eso, ¿no? Bueno, un beso. ¿Qué onda, cabrones? Decime una cosa, ¿qué pedo con ustedes? Dice Julio Pachón Herrada. Dice, yo también tengo poderes, puedo olerlos, pero no más. Dice, en serio, me gustaría que publicaran mi caso en caso. Dice, y acepto sugerencias de un nombre superhéroe. ¿Cuál es el caso? Super Pachón, ponte y al sí. carajo. Sí, el caso es que él tiene esa capacidad de oler desde a distancia. Pues es ponte la risota. Sí, ponte el perro Narizota. Claro. ¿No? Y ya está. Ahí está. Un buen superhéroe, el perro Narizota. No sabemos qué poderes tiene para detectar eso. No sabemos para qué puede ser utilizado. Pero está bien, ¿eh? Hola, les escribo desde la ciudad donde matar es un deporte. Y además, solo les digo que les escucho desde Juliaca, Puno, Perú. Gracias por los saludos. Y bueno, solo les quería. ¿A quién hemos saludado últimamente? No sé por qué no firma este mensaje. Está bien, no importa. Cabrón. Sí, agradecen. ¿Cuántas veces vamos a tener que saludos? Los mensajes tienen una unas características. Hay que firmarlos. Bien, con un subject, al subject no le damos nada, ni mierda. O sea que en el subject pueden poner, que no sé, me la pela. Sí. Esas cosas. Nosotros, ignorados totalmente. Eso sí, le llega la muda, pero la muda ya ni, nada. Sí. Luego, no le prestamos atención también a otros encuadernamientos generales, simplemente al cuerpo del mensaje. Exacto. El cuerpo del mensaje correcto es este, por ejemplo. El Delfo de San Juan, Argentina. Ah, perfecto. Hola, María Tijuanense, esta es la primera vez que les escribo. Los escucho desde hace unos 20 programas. Me perdí el programa 709. Me divierto mucho con sus huevas. Ahora estoy en Piura, Perú. Muy bien, ¿no? Nos encanta recibir ese tipo de mensajes. Y de esta manera se entiende todo completamente. Bueno, pero estábamos con el otro amigo que no firma. Es de Puno, Perú. Y dice, gracias por los saludos. Y bueno, solo les quería decir este chiste. En un salón de clases, uno de los estudiantes se levanta desde el fondo y grita, ¡necesito un gay! Y todos voltean y lo ven. Y él dice, ¡dije uno, bola de cabrones! Bueno, espero que no les parezca mal el chiste. Dice, ¡ay, gracias! Hola, ¿qué tal? Quiero hacer una denuncia. ¡Ah, nos gustan las denuncias a nosotros! Sí que sí. Porque es así, ¿no? Dice, ¡hola! Y esto es así. La denuncia, putas que la joden. ¿Saben por qué? Que ya no puedo agarrarlas a las putas del nightclub de mi barrio, es que lo cerraron. Concha la mela. Ah, yo pensé que se habían ido todas. Claro, pero no dice aquí pero de qué barrio. Estar por ahí. ¿En qué parte? Las putas le cierran los nightclub y gracias al niño elefante. Siguen estando. Ellas siguen estando. Sí, sí, sí, sí. Tú no las ves, pero ahí están. Están. Pero qué mamones. ¿Y dónde fue esto? Porque nos dice hola, no se presenta, no dice dónde se cerraron los nightclub. Pero ve lo que pasa. ¿Qué pasó con las putas? Nosotros ahora no podemos emprender una junta de firmas para que reabran ese club, nightclub. Porque no sabemos dónde queda. Nico, va a haber que poner un curso intensivo de cómo escribir un mail en caso de que el mundo se desintegre. Antes de que escuche el programa. Concha de la mega, dice, ustedes saben la necesidad obliga. Yo creo mierda. Que está bien, sí, así va a estar bien. Bueno, cuídense, muy breve. Ya estamos antes sufriendo... de que escuche el programa, va a salir un curso ahora más. Sí, un curso clipo. Hecho por el Mico. No va a dar clipo al Mico. te llevas mal con clipo. Bueno, está bien, lo da el Mico solo. Ni madres, estamos con el síndrome del lobo ya. Veo que el lobo se encabrona porque dice, estos mamones piden cosas, no saben lo que es un link, por ejemplo. No saben lo que dice, ¿cómo puedo bajar todos los programas, lobo? Necesito desde el programa número 1 hasta el 558. Y el lobo se pone mal. Y sí, pobre nosotros lobo. No pensamos ponernos mal por estas defectuosidades a las que llegan algunas personas aquí a la nave, ¿eh? Hola, campanita. En serio, campanita, chinga tu madre. Hola, María Tijuanense, ¿cómo están? Me cago en la risa con su programa, hay algo que me hincha las pelotas. No dice. Se cae, por favor. Por favor, señor, sea un poco más educado. Dice, y es que todos crean que el día antes de que el mundo se desintegre van a hacer cosas increíbles. ¡Mierda, háganlas todos los días! ¡Exacto! Pero, ¿te imaginas todos los días haciendo cosas increíbles? Sería un mundo bastante... Un poco más divertido. Sí, porque no me cabe duda de eso. Pero bueno, dice, un día antes de que el mundo se desintegre todos van a estar recagados de miedo. Salvo ustedes, puto, que se van a salvar. Dice, bueno, nada. Esto es un... Está un poco pinche largo, pero todavía no termina. Acaba un pinche chiste. Alfredo viajó a Japón. Alfredo, no sé por qué intuyo que Alfredo es venezolano, ¿no? Póngale. Alfredo viajó a Japón y se compró un par de anteojos de gran tecnología que hacía ver desnuda a las personas. Ajá. Y Alfredo se pone los anteojos y empieza a ver desnuda a todas las mujeres. Estaba encantado, Alfredo. Sí que sí. Ay, entonces Alfredo, bueno, se pone los anteojos. Mujeres desnudas. Se pone a... ¿verdad? Mujeres desnudas. Hombres desnudos también. Oh. ¿Eh? Alfredo. Ah, los perros sí, desnudos. Los perros desnudos. Los pájaros en pelotas. Y bueno, los entonces... pájaros son feos en pelotas. Sí. Dice, ah, vergación, qué maravilla. Dice, y Alfredo regresa a Maracaibo, ¿no? Dice, loco por mostrarle a Ofelia, su mujer, la novedad. Dice, ah, ¿cómo le muestra esto a Ofelia? Ah, ¿cómo se va a poner? Dice, bueno, y nada. Y en el avión se siente enloquecido viendo a las azafatas totalmente desnudas. Wow. Cuando llega a su casa inmediatamente, se coloca los anteojos para ver a su esposa desnuda. Abre la puerta y ve a Ofelia y a su mejor amigo José desnudo en el sofá. Y bueno, y se quita los anteojos y desnudo. Y se pone los anteojos y desnudo. Y se quita los anteojos y desnudo. Se pone los anteojos y desnudo. Se quita los anteojos y desnudo. Se pone los anteojos y desnudo. Y Alfredo dice: ¡A la verga! ¡Esta vaina japonesa ya se jodió! ¡No, cabrón! ¡Se están tirando a tu mujer! No, no, pero no quiero ver la realidad. Por favor, chingue su madre. Ahí está. Bueno, espero que les guste. Un saludo. Un argento en Perú. Es el Delfo, que justamente es sanjuanino. Ajá. Ya está por venirse, pero contaremos su historia en otros momentos, ¿no? Ahí está estudiando. Oh, perdón, contacto. Tiene problemas con la bibliotecaria y todo. Bueno, el tapatío Rascahuele, un abrazo. Señor Lagartija, en estos momentos veo titilar absolutamente todas las paredes de la nave Casi Bolívar, y yo le pregunto en estos momentos a usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo vacía. No, güey. Sí, rodeada de paredes. ¡Oh, mierda! ¡No, no, momento! ¡Ahí hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Ahí sí, estás, una persona! ¿Eres tú? ¡Oh, mierda! ¡Estamos transmitiendo para un cuarto solitario! ¡Oh! Y ahí está, un cuarto solitario al lado de otro cuarto solitario, otro cuarto solitario, donde somos una multitud. ¡Sí, que sí, cabrones! Y estamos y sabemos que no estamos solos. ¡Rompan las paredes! ¡Caballeros, al carajo en las paredes y las divisiones! Estamos aquí listos y preparados para despedir a la muda que acaba de llegar. ¿A dónde crees que vas, muda? ¡Entra, sale, entra, sale! Es una cosa, ¿no? ¡Qué actividad, eh! Te vas a quedar así como muy delgada. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la EFO, por Rural, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarra, 89.7. Teleuno, tío. Antares. FM Sense. La Retro. Cita 93. FM Rural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLG y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Abuelos Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero, más cura y fiestero que nunca. Damos y ganamos. De cura. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Budo Gang. ¡Ah, grande Budo Gang! Rey de Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Río. Los saludos a Ciudad Nandilia. Nos veo pronto. Bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que ya la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.